conozca. Definitivamente veo en ti lo que hace tiempo, pero tanto tiempo me faltaba a mí. Aunque no sé si yo te guste, tan decidido yo estoy aquí. A lo mejor yo pueda conquistarte y que creas en mí. Y no aguanto más todas las ganas que te tengo, ya no más. Voy a besarte, ya no importa lo que pasará. Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentir, me duele más. Yo sé que tanto tú me quieres, ven y dilo ya. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo que buscaba yo. Una caprichosa igualitita a ti, hace tanto tiempo que me falta a mí. Una que me mueva al piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueva al piso, como tú lo estás haciendo. Siempre juntito a ti, por ser el loco soñador que espera que te haga feliz. No tengas miedo, vida mía, que solo amor del puro traigo yo. Solo es que quiero hasta que tú quieras, tuyo seré yo. Hoy mi anhelo es amarte tanto como nunca nadie. Ya lo puedes ver. Nunca más seré injusto, casi como siempre lo fui ayer. Todo por ti, mi reina linda, por ti cambiaré. Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo que buscaba yo. Una caprichosa igualitita a ti, hace tanto tiempo que me falta a mí. Una que me mueva al piso, como me lo estás moviendo. Una que me mueva al piso, como tú lo estás haciendo.